sol de playa y yo debajo una sombrilla, muy cerca de la orilla, donde soy tuyo y tú eres mía. Me quema como el sol de playa y yo debajo una sombrilla, muy cerca de la orilla, donde se junta el mar con la octava maravilla. Y ese eres tú, porque sabes que yo soy un hijo de puta, porque te hago todo lo que me dices que yo te haga. Es que sabes tú, baby, que yo soy un hijo de puta. Maravilla no soy, pero soy quien te hace sentir maravilla. Vendame un paseo por las constelaciones estelares, pa' que veas que ninguna estrella brilla como tú. En todas las citas nos vemos los celulares, porque lo más importante eres tú, tú, tú. Yo te he dicho que he visto cosas espectaculares, pero ninguna me sorprende como lo has hecho tú. Diciéndome que pare, porque casi te viene. He visto muchos lugares, pero ninguno como mi fondo de pantalla. De cuando fuimos a la playa, muy cerca de la orilla, donde soy tú y tú eres mía. Me quema como el sol de playa y yo debajo una sombrilla, muy cerca de la orilla, donde soy tú y tú eres mía. Y ese eres tú, porque sabes que yo soy un hijo de puta, porque te hago todo lo que me dices que yo te haga. Es que sabes tú, baby, que soy un hijo de puta. Maravilla no soy, pero soy quien te hace sentir maravillas. Yo broke it off, man. Yeah. Supe de aquí. Son guay. Dímelo, Albert.